alma, animando el dolor de mi sufrir, mujer. Quisiera que tu amor por compasión me diera, para que la rosa de mi amor no muera. ¿Por qué condenas a mi alma a amarte en silencio, sintiendo la punzante herida de tu cruel desprecio? No sabes que mi amor es puro como el sol, amor gigante. Y aunque yo muera, mujer, he de adorarte. Grabado en mi alma, animando el dolor de mi sufrir, mujer. Quisiera que tu amor por compasión me diera, para que la rosa de mi amor no muera. ¿Por qué condenas a mi alma a amarte en silencio, sintiendo la punzante herida de tu cruel desprecio? No sabes que mi amor es puro como el sol, amor gigante. Y aunque yo muera, mujer, he de adorar.